el reporte de la OPEP del mes de marzo, o sea, o del primer trimestre, registra una caída para la producción venezolana, reconfirmada por primera vez, por cierto, o confirmada por primera vez por el propio ministro de Energía y Petróleo venezolano, una caída de a 2.550.000 barriles diarios. Incluso yo reconozco que esa caída es así, esa cifra tal cual, porque siempre mantuve la tesis, la que era cierta para mí, que la producción estuvo entre 2.800.000, 2.900.000, incluso cerca de 3 millones, pero en este momento la tenemos en 2.500.000. Hay problemas en una de las refinerías de Amay, que están por lo demás refinando solo a un 70%, 75% de su capacidad. Se flaquearon las inversiones en la parte, en la fase de exploración y producción de la industria petrolera, y más grave o tan grave, que es que no hay posibilidades de incremento en los precios de producción para lo que resta del año.